mundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey. No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Estamos acá en un nuevo programa de ¿Y vos qué estás pensando? Yo soy Egli, pero yo tengo la voz tomada, capaz que no me reconozcas. Yo soy Pablo y bueno, están invitados a participar de este programa a través de varias vías de comunicación. Por ejemplo, estamos transmitiendo desde Radio Nauta. Pueden escuchar la radio por 106.fm 106.3 o por radionauta.com.ar radionauta.com.ar y después pueden comunicarse con nosotros por la página de Facebook y vos qué estás pensando. Y después tenemos para llamar el teléfono 451-6917, 451-6917 y el WhatsApp 221-670-5190. Hasta ahora nadie se comunicó, ¿no?, con nosotros al teléfono. ¿Al fijo no? No. ¿Al WhatsApp tampoco? Al no. Nuestro nada más, al tuyo y al a mío. Al nuestro, sí. Bueno, en este programa vamos a tocar varias temáticas. En particular vamos a hablar, de lo que se está llevando puesto a todo. Sí, que la es la marea verde, le llaman. De la marea verde. Y después tendremos alguna entrevista de arrebato por ahí, alguna cosa así. Ya nos toca porque es lo de más divertido. Y bueno, nada, ¿y vos qué estás pensando? Es justamente para preguntarse, ¿no? ¿Y vos qué estás pensando? Ahí. ¿Y vos qué estás pensando, Pablis? Y yo estoy pensando en algo que me pasó el otro día en... yo doy clases en la facultad. Espero que los estudiantes no escuchen. No escuchen los que están implicados. Y pero para no sentirse, el nombre. Les cambio el nombre. Bueno, lo que sucedió básicamente... algo muy lindo que... a mí me parece lindo. Nosotros estábamos hablando de la realidad de política nacional porque, estamos con el tema de las paritarias, los paros. Aún no cerraron las paritarias en docentes universitarios. Sí, en estatales, pero no en docentes universitarios. Y estamos, con los paros de CONADU. En nuestro caso aquí en La Plata de ADUL, ¿no? Tanto de CONADU como de CONADU Histórica y de todos los gremios docentes. Y estábamos hablando de esa temática, ¿no? Les propusimos... En el aula. Les propusimos que ellos generen preguntas, que ellas generen preguntas para después responderlas, no desde los docentes, sino que también tengan que investigar para responder esas preguntas. Y una de las preguntas, por ejemplo, que surgían... Espera, investigar... ¿Vos no das clase de física? Ah, sí. Esto es un contexto... Eso es interesante. Esto es un contexto de una cátedra de física. Pero bueno, siempre es interesante no separar lo profesional de justamente la posibilidad de hacerlo profesional. Porque si te recortan, te ponen un tarifazo, te suben en la sube... Te cortan el presupuesto universitario. Por más que no podemos no discutir nada, pero tarde o temprano va a terminar afuera, de la universidad, porque es lo que está pasando. Lo que está pasando, y hay que decirlo, es que la universidad no está llegando a pagar los servicios. Sí. Hay que decirlo fuerte. Porque ni la universidad, ni los centros de investigación o los institutos de investigación que dependen de la universidad. Sí. Y así además, como están cerrando su secundaria, ¿no? Claro, y además lo otro que sucede es que las personas que van a estudiar también dejan de ir a estudiar porque termina siendo... O sea, ir a estudiar es un gasto, por más gratuita que sea la universidad, todos Total. Sabemos que es un gasto. Y sí, ¿qué te parece? Si no podés cargarte a SUBE para viajar, si no podés comprarte el apunte para leer, si no podés tener los instrumentos más básicos, empezás a cortar por algún lado. Comer, tenés que comer. Bueno, estábamos hablando de esto que, claro, todos tenemos más o menos claro, qué es lo que está pasando. Y también surgió la posibilidad de discutir... una de las cosas re lindas que pasó es que los chicos, como en un grupo, salieron las preguntas acerca de qué es la reforma universitaria. Ah, porque este año se cumplieron 100 años. Se cumplen 100 años, entonces se habla de la reforma universitaria, pero por ahí no se conoce mucho el trasfondo que hay detrás de los 100 años de la reforma universitaria y algo político que de repente también dio pie a la existencia de partidos políticos como fue la UCR en su momento, la creación de nuevas movidas, digamos, políticas y culturales. De alguna forma, digamos, la universidad tiene una tradición ahí. Bueno, veníamos hablando de estas cosas y una de las docentes dice, bueno, también... también el año pasado hicimos un taller de género en el marco de un taller de física, de una materia de física, cosa que me parece genial. Y lo organizó un colectivo de género de la facultad, una colectiva, Naturaleza Diversa, que estuvo en un programa nuestro, la gente de Naturaleza Diversa. Y estábamos hablando de eso, de que también si tienen ganas de hablar, por ejemplo, del aborto, de lo que quieran, se puede hablar. Y ahí una de las docentes saltó y habló de que está buenísimo que participen de la marcha de mañana, la movilización de mañana, y que bueno, que también tengan su opinión respecto al tema del aborto, que seguramente iba a haber facilidades dentro de la universidad para ir, que sí, que va a haber asueto, digamos, no sé si asueto, pero va a haber sí, justificación segura. Ausencia. Y bueno, venía diciendo que esto no, digamos, implica a todas las mujeres, y una estudiante le dice, y a todos los cuerpos gestantes. Y la docente se queda un poquito, ¿no? Como diciendo, sí, a todos los cuerpos gestantes. Como diciendo, sí, ¿cuál sería la diferencia entre mujer y cuerpo gestante? ¿No? Sí. Y bueno, nada, como que en el curso hay un trans también. Entonces, como, también muy interesante esa salvedad cuando encima hay personas que se sienten identificados con esa... Claro. En ese lugar. Y me pareció muy lindo. Pareció como... empezar a identificarnos, empezar a mirarnos, empezar a saber que existimos. Eso, como que darle de, o sea, vos le das, vos no, la chica. Pero esta. Claro, lo que quiero decir es como que empezar a socialmente a dar entidad a personas que existen y existen hace mucho y la entidad que les corresponde, digamos. Como sociedad estoy hablando, ¿no? No es que no existían porque nadie los nombraba, igual que las mujeres. Claro. Sino que existían, pero estaban invisibilizados porque, digamos, porque no se habla de eso naturalmente. Hoy, hablando de lo mismo, yo tuve una conversación en el trabajo, también con un compañero de trabajo, que era como que también, como que le hacía ruido, no sé, que existan más de dos géneros, ponele. Qué loco. No, como que está el varón y está la mujer. ¿Por qué es necesario usar la E, dice, para el lenguaje inclusivo? Ah, mirá qué loco. Entonces yo digo, bueno, porque hay personas que no se sienten ni ella ni él. Entonces, y era como que no. Y lo más loco que después, como de charlando mucho, él, como que mi compañero, que está buenísimo, que siempre hablamos, ¿viste? De los temas esos, pero así súper... como sueltos, ¿no? Sí, tranqui, sin tampoco ponerle mucho... Nada, o sea, ni mucho énfasis, ni mucha cosa así de, oh, como no sabes, ni nada. Y dice, como que él entendía que el género se construye a partir del deseo sexual, o sea, de lo claro. que vos deseas sexualmente, construís tu género. Entonces, como que no entendía que haya personas, por ejemplo, que nacen con un sexo biológico, sí. adoptan el género que no es socialmente acorde con ese sexo biológico, sí. pero se sienten atraídos por ejemplo, si nace una persona con vagina, pero se siente varón, él entiende que le tienen que gustar las mujeres, porque ¿para qué se va a sentir varón si no le gustan las mujeres? Ajá. Pero si se siente varón y le gustan los hombres, es como que porque no te quedaste siendo mujer. Claro. Y pero sí, está como que bueno, no separa la identidad. Claro, del deseo. Como que es lo que yo le decía a vos, estás diciendo que el género se construye a partir del deseo. Le digo, mira, como para empezar a deconstruir eso, pero él no es que se resiste a la deconstrucción ni nada, porque si no, no lo hablaríamos, ¿no? Sino como que, le digo, fíjate las personas pequeñas que de chiquitos o de chiquitas se sienten del otro género, como yo princesa, viste la nena esa que a los 6 años ya le dieron el DNI. Ah, mirá qué de loco. Nena, él habiendo nacido machito, digamos. Sí. Y le dieron, y la madre lo luchó, y a los 6 años ya le dieron su DNI de nena. Y le digo, y eso no está atravesado por un deseo sexual, ni erótico, ni nada, porque es una nena. Claro, es una identidad. O sea, ella se identifica como una nena, pero todavía no digamos, formó su sexualidad. Sí, sí, sí. Entonces le digo, no, vos fíjate que no tiene nada que ver. Primero, el género tiene que ver con una identidad, como sentirse, no sé, algo que te identifica. Y después está el deseo sexual, que puede ser cualquier batata, además. Sí, te puede, sí, sí, sí. Pero bueno, está bueno empezar a hablar de la existencia de digamos, de las diversidades y las disidencias sexuales como algo natural, como hacen los chicos que me encanta, que entrevistan en la tele o en todos lugares de los secundarios, sí, que genial. Hablan todo con E y dan vuelta a cualquier periodisticucho que no se le va a caer nunca la lectura de algo que no sea lo heteronormativo, porque no sé, se le caen los ojos. Y entonces van los pibes y los dan vuelta como una media y no tienen nada que decir. Y claro. Me encanta, porque esa es la generación, por lo menos para la lucha feminista, es la generación que viene y están más formados. Y, o sea, sí, viene con que lo que estábamos nosotras capaz que a esa edad. Sí, con una libertad ganada, zarpada. Sí, sí, y con discusiones que ya las tienen dadas a esa edad, que nosotras capaz nos costó, de construir mucho más tiempo, y las tuvimos de más grandes, ¿no? Mi generación. Sí. Pero genial, no sé qué nos deparará el futuro feminista. Qué lindo. Bueno. No hay consigna. ¿No hay consigna hoy? No, yo tenía pensado hacerles una pregunta, pero es más personal, de ignorancia, que es: ¿cuándo se usa? Vieron que hay cosas que están rayadas y cosas que están rayadas. Sí. ¿Cuándo algo es rayado y cuándo algo es rayado? O sea, ¿cuándo yo digo que algo es rayado y lo escribo con Y? ¿Y cuándo es rayado? Y lo escribo con doble L. Sí. ¿El queso? ¿Cómo es? Con Y. ¿O es con doble L? ¿El rayador? Es con doble L. Uf. Entonces el queso también tiene que ser con doble L. Tenés razón. Alguien, por favor, que nos desasne. Bueno, entonces sí tenemos consigna. Es esa. Desasnesnos con el rayado y el rayado. Bueno, o rayada. A mí me han dicho rayada. Voy a colocar eso en Facebook, así que buscan el programa y vos qué estás pensando en Facebook, y ahí contesten. Y ahora nos vamos con una linda, linda canción de Lila Downs. Dignificada. Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa, ruega por ella. Bueno, volvimos después de esta linda, linda canción que habla de... ¿vieron que en la parte de en la letra dice el grito en la noche? Y como que pienso en la vigilia que va a haber mañana. Hay en la noche un grito que se escucha. Sí. Van a haber varios gritos igual. Bueno, hablemos de las luchas. Porque en realidad lo que va a pasar mañana en el Congreso está parido de la lucha. O sea, que digan lo que quieran, como dice Natalia Oreiro. O sea, que digan que cuando Macri habilita la discusión es una cortina. Que no tiene ni por qué ser mentira ni por qué ser verdad, pero uno usa una cortina de humo o quiere usar una cortina de humo porque es algo que va a servir como cortina de humo. Y si eso sirve como cortina de humo es porque estaba en la agenda de alguna parte del pueblo. Y dejó de ser una cortina de humo para ser una cortina... ¿Cómo se llaman esas que te bloquean todo? Una cortina de metal. Una no. cortina de blockout. Pero... Vamos, digamos, al punto. Digamos, dejó de ser una cortina para ser un tema importante en el que toda la sociedad está opinando. Al estilo hablemos sin saber y al estilo hablamos sabiendo un montón. Sí. Pero la sociedad se involucró a partir de que los medios se involucraron. Para mí es un tiro por la culata que le sale al gobierno porque... nunca calculó para mí que el movimiento feminista es tan fuerte. Y mañana vamos a hacer miles en el Congreso generando la presión como para mí, esta ya es una opinión personal, se tiene que generar presión con el pueblo en la calle pidiendo que los, digamos, las cosas que son derechos se conviertan en ley. Porque el aborto es un derecho, eso para mí no es discutible, claro. Pero tiene que ser ley, uh-huh. Para que sea accesible a todas las personas. La campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, nace hace miles de años. miles no, pero más de 20 seguro. Y tiene como símbolo el pañuelito verde, de ese que ya hablamos bastante en este programa. Pero a mí lo que me parece es que todo este movimiento es histórico. O sea, es histórico porque es... No sé cómo explicarlo. Yo no soy estudiada en historia, ni en sociología, ni nada. Pero es claro que se llegó hasta acá por la lucha de los movimientos de mujeres y las feministas. No se llegó por otra cosa. Sí. No es que... no sé, el gobierno se dio cuenta de que era necesario un derecho, que no, es una cuestión de estar de estar en la calle, de estar discutiendo, de estar dar la discusión en todos los sentidos. Sí. Es algo que igual es histórico, o sea, lo que sí es algo que existió siempre es el aborto. Claro, se sacó debajo de la alfombra la existencia de los abortos clandestinos, porque siempre como que los antiabortos y o sea, los antiabortos no, vamos a hablar correctamente. Los antiderechos o los proabortos clandestinos siempre como que sacan a relucir cosas más tangenciales, ¿no? Del tema, como el presupuesto o no sé, bueno, ¿dónde se va a sacar tanto presupuesto y qué sé yo? Claro. Y digamos no pasa por ahí la discusión. O esto de que el cuerpo, viste, con las mujeres, las feministas sobre todo, dicen que el aborto es un derecho porque el cuerpo gestante es, digamos, es el que tiene que decidir eso. Sí. Y me perdí lo que iba a decir, pero volviendo a lo anterior de los abortos clandestinos, es algo que sucedió siempre. O sea, y va a seguir sucediendo. Van a existir embarazos no deseados y va a haber gente que va a querer interrumpir o no continuar con ese embarazo. Eigli, dime. Yo creo que en este programa, digamos, a lo largo del programa, de los programas de ¿Y vos qué estás pensando?, le dimos una bocha de vuelta al tema, ¿no? Sí. Y por ahí me gustaría como hablemos de qué va a pasar mañana. No tengo idea. No, más allá digo, más allá de cómo salga. Va a haber un montón de gente. Sí. Va a haber gente antiderechos. Sí. Va a haber policía en el medio. Sí, va a haber vigilia. Sí. Va a haber festejo. Van a haber talleres. Van a haber talleres que van a dar desde alumnos de secundaria, que son unos genios, como hablábamos recién. Talleres de lo que sea, de información, de anticonceptivos. Hay hasta creo que de baile, no sé. Sí. O sea, se van a poner carpas. Va a haber toda una movida cultural, pero además autogestionada, sí, desde lo económico, desde lo pensado, desde la idea, o sea, muy de la entraña me parece todo este movimiento que lucha, digamos, por esto y que hace presión ahí donde tiene que hacerlo. A eso iba, me acordé. Muy, muy identitario, o sea, que se identifican con esta lucha y la hacen carne, la hacen... Claro, que además lo que yo, a mí me parece es que... No sé qué va a pasar mañana en el sentido de si se aprueba o no se aprueba, pero me parece que lo que va a pasar, no sé, creo que es lo que me estás preguntando, van a confluir un montón de voluntades de distintos sectores y de distintos lugares que van a lo mismo, que luchan por lo mismo y de distintas maneras. A mí lo que, digamos, estoy viendo ahora es la lucha de las personas más jóvenes, sí, con este tema, haciéndolo totalmente suyo, porque aparte es totalmente suyo. La generación mía, la de mi madre, la de mi abuela, lo puede, digamos, militar y luchar y todo, pero ya no lo va, no sé, es como que es menos probable que lo pueda usufructuar. Claro, que utilice ese derecho, porque ya le pasó, digamos. Sí. Ya le pasó y le pasó como la mierda y capaz que por eso lo milita. Sí. Pero las jóvenes que están ahí bancándola con el cuerpo, como se tienen que bancar estas cosas, son las que van a, digamos, esperemos que no, porque esperemos que se cumpla la ESI en algún momento y que se empiece a tener los anticonceptivos más a disposición, pero las que, digamos, van a transitar esos caminos ya fuera de la clandestinidad son las generaciones que vienen. Sí. Y que tomen esa lucha en cuerpo... Me parece maravilloso. O sea, me parece uno de los logros feministas más lindos que ha tenido el movimiento. Porque no lo están dejando a las viejas feministas, que claro, también estamos ahí, sino que lo están haciendo y se están haciendo recargo. No sé, como que vos los escuchás hablar cuando toman las escuelas en Capital, por ejemplo. Yo no sé acá en La Plata si se ha tomado alguna escuela. Y no es que toman y se quedan ahí. Es lo que hablaba una chica, no es que tomamos porque estamos en contra de algo de la institución. Estamos tomando, claro, porque queremos que el debate sea hacia adentro también. Claro. Con nuestros compañeros, compañeras y compañeres. Y hay talleres y estamos llamando especialistas a que nos cuenten. Y estamos exigiendo que se cumpla la ESI. O sea, están demandando sus derechos de adolescentes que necesitan saber para poder cuidarse sí. y no llegar a tener que hacerse un aborto, pero también están luchando para que si tienen que llegar a hacérselo, lo hagan en las condiciones que tiene que ser. Sí. Entonces, como que me parece que es una lucha maravillosa. Mañana, si yo lo que tengo miedo es que serme bardo, pero salga o no salga, digamos, esa confluencia de voluntades existió, o sea, existe, va a estar, ¿entendés? Es histórico, sí. Eso, es como histórico, o sea, nos vamos a acordar de eso. Y si sale, después se va a continuar en la, digamos, el debate y la presión de nuevo, como tiene que ser en el Senado. Y sí, es formativo también. Es formador, es reseteador de cabezas, estar en una confluencia tan grande con una suma de tantas voluntades para que salga algo que significa más libertad, te vuela el boño, digamos. Pero aparte, si ha entendido, me parece que lo que hablaba con una amiga hace bastante, cuando recién empezaron las intervenciones en el plenario de comisiones, sí. que empezaron a hablar las personas a favor y en contra de la ley, yo le decía, más allá de lo que salga en el Congreso, qué sé yo, se está dando un debate impresionante. O sea, la gente que está mirando eso, o sea, está ahí a disposición para la gente que lo mire. Y la gente que lo quiera mirar y entender, lo va a hacer. O sea, se está abriendo el debate hacia el pueblo. Sí. O sea, no importa tanto, o sí importa, pero eso es como que viene después para mí. Pero se le está sacando debajo de la alfombra al aborto. Y esto de que se han hecho un montón de abortos y hay muy pocas condenas por abortos. En realidad, no sé si yo conozco alguna por mujeres que abortan, pero sí se las persigue y se las condena socialmente, aunque no sea una cosa legal. Entonces, ¿por qué tenemos que obligar a estas mujeres a pasar por una clandestinidad horrible y con riesgo de muerte, además? Sí se va a seguir existiendo. Claro. Y una cosa que quiero agregar yo, que es algo que siempre les digo a las personas que digamos que no quieren que se apruebe la ley, porque les parece que la vida empieza en el momento de la concepción, que es uno, digamos, para mí es algo, es una postura opinable, digamos, una cuestión de fe. Sí. Cuando uno cree que empieza la vida o cuando uno cree que empieza a ser persona una persona, ¿no? Es cuando se apruebe la ley, así como es legal tomar alcohol. Vos podés igual hacer campañas en contra de que la gente tome alcohol y maneje o lo que sea. Vos podés hacer campañas para que las personas, digamos, no se hagan abortos. El problema no es ese. El problema es que las personas que elijan hacérselo no lo tengan que hacer de una manera de mierda. O sea, vos sos pro vida, seguís siendo pro vida, está todo bien. Claro. Hacé tus campañas. Habla con la gente a la que creas que podés llegar. Convencelo de lo mal que está. Pero no le prohíbas a todo el mundo hacérselo. Claro. O sea, me parece que ahí es donde le pifian los que se llaman pro vida. Y por eso le llamamos en realidad antiderechos. Porque lo que quieren es que nadie haga lo que ellos no quieren que nadie haga. Claro, sí. Es de un autoritarismo absoluto. Y me encanta el argumento, yo quiero hablar de esto porque me parece muy gracioso, parte de mi crítica despiadada de que los que te dicen, ay, capaz que si hubiese existido la legalización del aborto antes, yo no hubiese nacido. Entonces yo automáticamente pienso, pero entonces vos pensás que tu mamá te hubiese abortado. Claro, no está bueno eso. Entonces vos pensás que tu mamá te tuvo, o sea, sin desearte, porque yo quiero aclarar cosas acá. Las mujeres que tienen hijos los aman. No todas, pero es como algo casi hormonal y en general las mujeres que tienen hijos los aman. Si el embarazo fue deseado, ¿no? No pasa por ahí. Digamos, tiene que ver con otra cosa. O sea, vos te podés incluso ver arrepentirte después de ser madre y eso no hace que odies a tus hijos. Pero si alguien dice, capaz que yo no hubiese existido si hubiese sido legal el aborto, entonces anda corriendo y agradecele a tu mamá haber tenido un embarazo no deseado, haberte gestado, haberte parido y haberte criado a pesar de, porque la sociedad lo obligó a hacerlo. Claro. No significa que tu madre no te quiera. Sí, sí. Significa sí. que tuvo que pasar por una situación que no quería pasar y por eso estás vivo. Agradecéselo. En el sentido de, no de gracias madre por darme la vida, sino, no sé, tenés que ser más empático con esa persona que atravesó una situación que no quería. Claro. Porque no la dejaron. Sí, sí. ¿Entendés sí, a lo sí, que sí. voy? Sí, es algo que se puede, que estamos a tiempo de hablarlo y de curarlo de alguna manera. Es como, bueno, volver a replantearse cosas y decir, bueno, en este momento es esta la situación, no es la misma. O sea, quiero decir, como poder poder hablarlo y, claro, igual, y no sé, sanarlo. Sí, y yo, digamos, si fuera el caso de mi madre, que no lo es porque lo hemos hablado, ¿no? Pero por si me está escuchando y después me dice. Pero yo diría, pobre, mi madre tuvo que pasar por una situación no deseada porque la obligaron o porque no la dejaron o porque no pudo o porque no tuvo acceso o porque no se animó a manifestar su deseo. Y militaría más incluso la legalización del aborto para que nadie más tenga que pasar por eso. Y esto de que estás no permitiéndole a alguien nacer es un sinsentido incluso filosófico porque no hay alguien. O sea, no es que en otro lugar y venimos a este plano. O sea, igual no hay alguien. Yo creo que ya, digamos, como... O sea, en algún punto creo que... Sí, todas esas discusiones como que no ya, es el momento de la discusión, es momento de festejo, de estar en la calle, de reunirse con la gente que entiende la misma y a la gilada ni cabida, mi vida. Nos vamos a ir de este bloque. Para todas esas madres que fueron madres. Mi madre ha contestado. Dice, rayada de rayas, ejemplo, remera rayada. Y rayada de rayar, o raleada de ralear, ejemplo, zanahoria raleada. Y te manda cariños a y vos. Y manda cariños Pablo, solo Pablo. Lo siento, Egli. Bueno, como el nadie quiere a Milhouse, pues. Me voy a ir corriendo de acá porque se viene la entrevista de arrebato. Bueno, así que tengo que ir a arrebatar a alguien. Y nos vamos con una linda canción de Mercedes Sosa hacia un pequeño niño. Estamos en la web radionauta.com.ar. Talleres en el Olga Vázquez. Biodanza, miércoles 10:30 horas. Danzas andinas, domingos a las 17. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Videódromo Proyecciones. Un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19.30 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram. Videódromo Proyecciones. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Volvimos a... ¿Y vos qué estás pensando con la entrevista de Arrebato? Así que arrebatamos a dos personas. A dos, sí. No sé si hablarán las dos o de a una. Así que, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo? ¿Nombre y colegio? Nombre y colegio. Bueno, Santiago. Bien cerca del micrófono. Santiago Zapata, de la Escuela 76 Nocturna. Tercer año. Santiago Zapata, de la Escuela 76 Nocturna. ¿Y al lado? Sí, compañera. San Martín Verónica, de la misma escuela. Buenísimo. ¿Qué es un bachi popular? Sí. Ah, mira. Piola. ¿Y esos los están por cerrar también? Sí, están complicados. Bien al micrófono hablen, perdón. Sí, está medio complicado el asunto. Ahora tenemos clases 3 veces por semana y bueno. ¿Dónde están bien los bachis? ¿Hay uno acá o dónde? No. ¿Están yendo a...? Lo que es Barrio Hipódromo. Ah, bárbaro. Barrio Hipódromo. ¿Y en qué lugar de Barrio Hipódromo? Yo para poder... Al frente del hipódromo, viene a ser diagonal 80 y 117. Perfecto. Sí, están como medio heavy el tema con los bachis. Sí. ¿Y qué están haciendo acá en el Olga? Ahora estamos haciendo una asamblea porque somos compañeros carreros, que andamos ahora en un nuevo circuito de cartoneo y bueno, como hoy llovió, se suspendió la jornada de trabajo y vinimos a juntarnos acá con todos los compañeros, charlar cómo vamos en la semana trabajando y eso. Ah, la otra vez nos había contado, en otra entrevista de Arrebato, nos vino a hablar un compañero que era de veterinaria. Sí. Y nos contaba que coordinaban con ustedes. Claro, ellos nos acompañan, ellos saltan siempre. Qué genial. Ahora estamos haciendo otro sistema, que no es tirar con los caballos, ¿no? Ajá. Estamos haciendo carritos a mano, como es en Capital, y bueno, salimos a trabajar todo lo que es el centro, un grupo de 30 compañeros. Así que bueno, estamos hace un mes. Les hago una pregunta. Escuché, sí. Escuché en algún momento. Ah, vos sabés que ayer me dijeron. Una amiga me dice, hablando de la basura, viste, de tirar, de cambiar, tirarlo el plástico por un lado y todo lo orgánico por el otro. Me dice, igual ahora es lo mismo porque la plata ya no hace reciclado. Eso me dijo, ¿no? No hace reciclado. Como que había como un convenio que se rompió y ya eso no funciona. ¿Puede ser que haya pasado algo así? Se había roto el convenio, ¿no?, que había del municipio con el sistema de recolección, pero ahora nosotros entramos dentro del municipio un plan de chicos, un grupo de gente carrera, ¿no?, que estamos trabajando, recoleccionando solamente los residuos que podemos vender nosotros, que se tiraban antes en el seance, bueno, cartón, plástico, botella... Todo lo que es reciclable. Y lo mismo, formamos una cooperativa de cartoneros y estamos trabajando hace un mes. Genial. Así que... la gente, hay gente que no toma conciencia de lo que es las bolsas verdes. Y la verdad que las bolsas verdes no hay nada. Hay toda basura y claro, no es reciclable. Reciclable. O sea, Perdón, Pablo. Pero estaría bueno que lo expliquen muy brevemente porque yo no tengo ni idea. Bueno. Y tiro todo en el mismo lugar porque no sé qué separar. Dejo el cartón afuera... Y cada tanto lo saco, pero y cartón solo. Lo que pasa es que si llueve se moja y ya no le sirve, ¿verdad? No. Claro. Bueno, en las bolsas verdes va todo lo que se puede reciclar. Es cartón, botellas, plástico, el diario. Lata. Lata de conserva, de gaseosa. Limpio todo. Todo limpio. Bien. Porque si no, no claro, sirve. Pero si va con un pedazo de tomate se empieza a pudrir y ya no sirve. Claro, bien. Y bueno, la municipalidad también tiene los camiones que reciclan, pero la verdad que lo que llega es todo mugre. ¿Vidrio no? Vidrio sí, botella, también. Vidrio, todo. O sea, es, todo. Estoy escribiendo acá, lo está imponiendo. Igual el vidrio va aparte, yo lo pongo siempre aparte y pongo que es vidrio, sí. Porque siempre me da cosa que lo agarren a la mantosa y se corten o algo. Sí. Ah, está bueno eso. Sí, yo imagino que... Y estamos ya acostumbrados a lo que es el reciclado y tenemos un cuidado específicamente para no lastimarnos ni nada. Pero lo bueno es que la gente tome conciencia, que lo pueda separar, como dijiste, porque uno a veces le hace más ligero el trabajo de los compañeros que estamos en la calle trabajando. Claro. Y también nos sirve como para limpiar la ciudad. Pero aparte sí. Es para todos, o sea, es una tiene que ser una conciencia social, porque claro. El hecho de que las cosas se reciclan es porque, digamos... una cuestión de beneficencia ponerle para la gente las personas que son cartoneras, sino que tiene que ver con una conciencia social de lo ecológico y de reciclar y todo eso y a lo que va mi pregunta ahora es, ¿ustedes tienen una cooperativa y cobran un sueldo o de lo que juntan reparten? De lo que juntamos repartimos. O sea, es de ustedes, no dependen, la municipalidad no baja un centavo. Ni para los carritos, ni para nada. Nos está apoyando recién ahora. Porque ve la gestión del trabajo que estamos haciendo, pero tuvimos siempre están tratando. Tuvimos 3 años de lucha con la municipalidad, por eso ahora podemos tener esto, porque nos costó 3 años pelear con la municipalidad para que nos deje trabajar de una manera. Porque claro. Sino que los perseguían. Nos perseguían, o sea, nos secuestraban los caballos. ¿Con qué excusa? ¿Con la excusa de que no puede haber trabajo? ¿De qué maltrato animal? ¿De qué maltrato animal? Que no se puede estar con un carro a mano ni a caballo en la zona céntrica. Está mal visto. Sí, está yo mal visto. Lo que creo es tapar pobreza. Cierta... Sí, tapar... Sí. Y aparte no dejar tener una entrada digna de ingreso. No, o sea, sí, porque es dignificarlo también. Sí, de repente es un trabajo que existe, como existe un montón de otros trabajos. Es un trabajo re importante. Sí, sí, sí. O sea, en otros lugares se le da mucha importancia a ese trabajo. Los recicladores son como fundamentales para que no existan basurales tan grandes y tan nadie sabe qué hacer con eso. Aparte de lo que están pensando ahora, de la incineración. Yo pienso que sí. Incineran los materiales que nosotros con eso sobrevivimos, mantenemos a nuestra familia. Y aparte contamina un montón. Nosotros lo que hacemos es reciclarlo, separarlo por género, por lo que es, sí. Y llevarlo a vender nosotros. No tenemos tratativa como hacíamos antes con los depósitos, sino que tiene un valor diferente lo que nosotros hacemos y podemos vivir un poquito mejor. Sí. Les puedo hacer una consulta. Ustedes están... vienen como en un proceso, no sé hace cuánto, ¿no? Pero vienen en un proceso también de, como por decirlo de alguna manera, de sindicalización, sin ponerle un sindicalización en el sentido institucional, sin institucionalizarlo, sino de organización como grupo, como trabajadores y de reconocimiento de ustedes mismos como trabajadores. Y gran parte de eso es que ustedes puedan hablar acá y contar la importancia de su trabajo. ¿Cómo viene ese... ese proceso, o sea, cómo se sienten ahora, en la Federación MTE de Carreros Excluidos, Trabajadores Excluidos, y bueno, a partir de que ellos nos apoyaron pudimos avanzar en todo esto, porque antes sin ellos no sabíamos que podíamos luchar por un derecho que es de nosotros, que es el de trabajar. Tal cual. Y ahí aprendimos que nosotros también teníamos derecho a trabajar. Y que lo que estaban haciendo además era un trabajo. Era un trabajo. Pero por ahí, solos, sin juntarnos, no lo sabíamos. No que lo sabíamos. Lo importante teníamos el derecho. De organizarse, A nosotros nos pasa en cultura. Gente que está laburando en cultura y como no es un trabajo, porque vos en un espacio cultural no tenía hasta hace poco, no tenía personería, no era una personería jurídica. Entonces vos tenías que estar como comercio. O sea, era un comercio, un espacio cultural. Y entonces tampoco te reconocen como trabajador de la cultura. Pero lo digo, con un paralelismo, sí. ¿Cómo es el tema de que uno... Eso nos pasa por hoy en los comedores, en las copas de leche que tenemos de los cartoneros, que si no tenemos personalidad jurídica no nos ayuda el gobierno. Entonces es difícil, nosotros lo que hacemos es juntar, tratar de hacer la personalidad jurídica, que recién nos estamos empapando de eso, que lleva un proceso, trabajo y plata... Sí. Que el gobierno no nos ayuda. Sí, hoy en día está caro. Entonces, entre los compañeros estamos juntando eso y sacando adelante eso porque hay mucha necesidad. Acá en la Ciudad de La Plata hay mucha necesidad. Sí, yo les quería preguntar como un poco también para ir cerrando y me parece importante es que ustedes nos cuenten, más allá de esto de que nos dijeron ya cómo hacer el reciclado para facilitarles el trabajo tan importante que hacen con las bolsas verdes, si existe alguna otra manera de acercarse a esa cooperativa que tienen, sí, y cómo colaborar. O estamos abriendo gracias a los chicos de las distintas, ¿cómo te puedo decir? Facultades y organizaciones están haciendo puntos azules. Sí. Tenemos chicas que son nuestras mujeres promotoras, que salen a hablar en el centro, en los comercios, en las facultades, y están abriendo muchos puntos azules, y eso nos está abriendo mucho las puertas también. Los puntos azules son lugares a donde se puede llevar material reciclable. Claro, que eso se da solamente a los carreros. Ajá. Perfecto. A la gente que trabaja en la calle. Aquí afuera hay un punto azul. Sí, acá tenemos. Acá en el Olga, 60 entre 10 y 11. Buenísimo. Fue uno bien. De los primeros. ¿Y alguna otra cosa ponerle para las copas de leche o eso, que se pueda, no sé, acercar y, a, sí, y ayudar, sí. También, sí. En el Olga mismo nosotros tenemos cada 15 días una reunión acá. Ajá. En el espacio que nos dieron. Hacemos una asamblea entre todos los compañeros y el que se quiera sumar siempre es bienvenido, porque no solo es el alimento, sino la ayuda escolar para los chicos, ayudarlos, sí, a estudiar. Sí, por eso les preguntaba, lindo, a ver cuáles son las necesidades, porque a veces apoyo escolar, claro, un montón de cosas se necesitan. Para mí sí, o sea, y qué sé yo, no sé, o asesoramiento jurídico, lo que sea, que ustedes vean que es necesario, porque esto que contaban recién de que les costó 3 años que la municipalidad los deje de perseguir, que les costó a ustedes mismos reconocerse como trabajadores. Todavía nos siguen persiguiendo, todavía sí. Nos siguen persiguiendo porque recién el grupo es chico, somos 50 que estamos trabajando y cartoneros somos 300, 400 que fueron, que están afuera del sistema todavía esto. Y todavía lo vamos a seguir peleando para que estén todos adentro del sistema. Claro. Nos cuesta, pero lo vamos a seguir peleando en la municipalidad donde lo tengamos que pelear porque hay mucha gente que lo necesita. Tengo no sé si última, pero recién cuando lo fuimos a buscar para la entrevista de Arrebato, vi que tienen muy buena onda, que se acaban de la risa, que hay joda. Digo, eso también es parte de la lucha, ¿no? ¿Cómo es? El compañerismo. ¿Qué encontraron todo? cuando se juntaron en términos culturales, ¿no? Porque se crean nuevas relaciones. Y tratamos, mira, nosotros estamos ahora hablando mucho con los chicos de la facultad, lo hacemos que entren en nuestro sistema, en nuestra vida propia, de nuestra, claro, casa, para que vean la realidad que vivimos y que la verdad que nosotros, así como nos falta mucho, somos felices igual. Sí. Tratamos de darle pelea siempre y tratamos de que ellos se lleven la mejor experiencia con nosotros. Y que eso sirva para nuestros hijos. Que los militantes que se acercan, los chicos estudiantes que se acercan, nosotros les mostramos a nuestros hijos que no es la única salida de un carro, sino que ellos pueden estudiar y tienen sus derechos. Que por ahí nosotros como grandes no lo supimos y ellos ahora sí los tienen. Entonces tratamos de integrarnos, de ayudarnos entre todos, porque ahí somos todos iguales, no hay uno que es más y el otro es menos. Somos todos compañeros, somos todos iguales. Pero aparte en esos intercambios, todos salen beneficiados. Sí, ustedes, sí. Los chicos universitarios, los hijos de ustedes, capaz que, no sé, los amigos de los universitarios. Porque las realidades para mí, para que, digamos, se pueda llegar a tener más justicia social y eso, las realidades tienen que intersectarse, sí, y conocerse y saber... como que beneficiarse entre ellas, digamos, esas dos realidades. Y ustedes están haciendo un trabajo maravilloso y la verdad que... Bueno, con los chicos Vete nos pasa eso. Nosotros no sabíamos, cuando se nos lastimaba un caballo teníamos que pagar mucha plata. Y gracias, claro, a los chicos, bueno, tenemos mucha asistencia que hoy por hoy a nosotros nos sirve porque sabemos que contamos con esos compañeros, claro, y que son incondicionales, porque a veces llamamos a la 1 de la mañana porque el caballo se nos lastimó y están ahí. Y eso, perfecto, es muy importante porque estamos acompañados, no estamos, claro, solos. Claro, y eso es lo que, digamos, tienen, eso de no estamos solos. Me hace acordar a la lucha feminista de no estás sola, hermana, sí, no estás sola. Es buenísimo, creo que es lo que es más rescatable de todas las luchas. Las luchas se hacen juntos y juntas, ¿sí? Sí, en conjunto. Esa palabra me encantó. Y no solo ni de a uno, ni uno comiéndose el mundo, no, porque eso junto es mentira. Y eso es lo que nos quiere imponer el capitalismo. Nos quiere hacer creer que eso es de a uno y no es de a uno, es en conjunto. Por eso nosotros estamos muy agradecidos a los chicos del MTE, la CETEP. Porque la verdad que lo que nosotros necesitamos, ahí nos están apoyando. Los que nos enseñan. Todo lo que nos enseñan día a día es impresionante. Nosotros como carrero, bueno, empezamos a estudiar, porque ellos nos dijeron que abrir la cabeza, hay que estudiar para poder saber defenderse. Sí. Hoy por hoy vamos a una mesa a pelear y sabemos defendernos nosotros. Antes tenían que hablar ellos por nosotros. Sí. Ahora hablamos y hoy sabemos desenvolvernos. Sí, y sí, eso sí. Nos enseñan los chicos. Sí, son códigos que son importantes para tener diálogos, que si no de otra forma a veces uno no sabe bien cómo tenerlo. Tal cual. Bueno, la verdad es que me encantó. Y cuando quieran pueden venir acá a la radio, a nuestro programa y no sé, solicitar lo que sea, le damos el espacio para que hablen, para que, no sé, convoquen lo que quieran. Estamos acá todos los martes, así que... Muy buena la onda de usted y la verdad que es importante que den el espacio hacia la gente para que pueda contar las experiencias de vida que tiene cada uno. Eso es muy bueno. Bueno, sí. Nos vamos del programa escuchando Sudor Marica. Ahora en un ratito y bueno, vayan a la actividad... al congreso, todos vayan al congreso. Y nos vemos en la calle, en la lucha y también con la alegría de estar juntos, ¿no? Esto tiene algo de la alegría de estar juntos que no nos la van a sacar, digamos. No. Así que bueno, nos vemos el próximo martes. Muchas gracias a ustedes. Escandalosa y atrevida de renglones de un manual de psicopatología. Anda en la mala vida, vergüenza de la familia, ya no nos fumamos tu violencia interpretativa. Despertame cuando muera toda forma de opresión, cuando el macho patriarcal quiera clavarse una pluma. El estruendo siempre es fuerte cuando cae la moral, sin patrón, sin propiedad, ni la razón y esta luna. Déjame sentir que siento, déjame y hace silencio, déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Déjame sentir que siento, déjame y hace silencio, déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Venía a la fiesta, probame esta, conta qué pasa, no es una secta, bailamos juntos. Al lado del río venía a sudar. No te pedimos los documentos, que tengas un recibo de sueldo. No te pedimos que sea del gremio, venía a sudar. Déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Déjame sentir que siento, déjame y hace silencio. Déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Venía a la fiesta, proba de esta, cuenta qué pasa, no es una secta. Bailamos cumbia al lado del río, venía a sudar. Pedimos los documentos, que tengas un recibo de sueldo. No te pedimos que sea del gremio, venía a sudar.